Buen día, Jorge. Y hoy en el mundo de la música y el entretenimiento estaremos hablando de Festival de Cannes 2022, lista completa de ganadores. El Louvre ha denunciado al hombre que tiró una tarta contra la Gioconda. La productora de Almodóvar inicia el rodaje de la serie Mentiras Pasajeras. Ed Sheeran cantará Perfect como tributo a Isabel II y el Duque de Edimburgo. Primavera Sound vuelve tras la pandemia, convertido en el mayor festival español. Avalancha de festivales y conciertos en el verano de 2022 y sus problemas. La soprano Netrebko volverá a actuar en Alemania tras desligarse de Putin. Muere Andy Fletcher, miembro fundador de la banda Depeche Mode. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento.